Salmo 132 del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 132. Cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, que juró él a Jehová, prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque. Entraremos en sus tiendas, encorvarnos hemos al estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, a tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza, tus sacerdotes se vistan de justicia y regocíjense tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ellos. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. A su mantenimiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Fin del Salmo 132, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.